y las puertas no han cerrado. Conmigo traigo la raza que alguna pena ha pasado. Como una hierba clavada que el viento quiere arrancar, quiero seguir la tomada hasta las ganas matar. Mi gusto son sin nada.